buenas tardes a los amigos de FM Sierras y de Una Gotita para la Vista Gorda. Nuevamente aquí, en este tiempo que nos permite cierto nexo, cierta unión con algunos de ustedes o los que están escuchando esta emisora. Desde acá el saludo cordialísimo de parte de Pablo en los controles, en la producción, y de Carlos en los micrófonos, y en general de lo que hace a FM Sierras, la 107.9, ubicada en San Pedro, aquí en el oeste, en el bajo del oeste cordobés, con la mirada puesta en nuestras serranías, en nuestros pueblos, en nuestros amigos, en nuestros queridos oyentes. El saludo es para todos ustedes. Espero que la estén pasando bien en casa. Un día agradable hoy, es como que la primavera está asomando, y bueno, para aquellos que nos gusta un poquito el aire templado, entiendo que vamos a empezar a saborear algunos días con ciertos aires primaverales. Hoy quería retomar y comenzar con algo ya que es un poco remanido en los últimos dos o tres programas, que tiene que ver con nuestro comedor aquí en Paso de la Virgen, el comedor Aventura en Pañales, y decirles que gracias a la solidaridad de algunos, el comedor ha retomado con sus actividades. Para aquellos que no saben o están escuchando por primera vez este programa, o simplemente no han prestado atención al tema, hay un comedor aquí muy cerquita a la radio, muy cerquita a San Pedro, que pertenece a una barriada de Villa Dolores, a un barrio de Villa Dolores, mejor dicho, que se llama Paso de la Virgen, pero que linda con San Pedro, aun cuando pertenece a Villa Dolores, está más cerquita de la plaza de San Pedro, escasos 200, 300 metros, cruzando el río de los Sauces. Y bueno, ahí concurren aproximadamente 100 chicos y algunos adultos a consumir, a comer lo que el comedor les propicia durante 3 días a la semana. Entiendo que es lunes, miércoles y viernes. Ya se los voy a confirmar mejor. Pero les quiero dejar un teléfono. Si tienen la amabilidad de buscar una lapicera, por ahí un lápiz, o simplemente en su celular, a mí me agradaría que ustedes tomaran nota de este número telefónico y se comunicaran con la familia que sostiene el comedor Aventura en Pañales de Paso de la Virgen, y cuando puedan les alcancen algún alimento, y también que se acerquen a conversar, ¿no? En función a eso, quiero agradecer especialmente a un supermercado de Villa Dolores, a la municipalidad, a un proveedor de verdura, que gentilmente nos han dicho que van a abastecer de alguna manera, en la medida de sus posibilidades, de algunos alimentos, como lo han venido haciendo en estas últimas 2 semanas. Por respeto a estas personas, no quiero dar los nombres de los negocios, pero bueno, hay gente solidaria en Tras la Sierra, y en función de eso quiero que a través mío se pueda manifestar la alegría de Carlos y Rosa y su familia, que han podido retomar esta actividad, esta pesada mochila que se han colocado sobre sus espaldas desde hace bastante tiempo, que es la de asistir durante 3 días a la niñez, a algunos jóvenes y a algunos ancianos en el Paso de la Virgen, ¿no? En este comedor. No quisiera ahondar en tanto detalle, pero me parece importante que ustedes sepan que hay dos comedores en Paso de la Virgen. Uno funciona lunes, martes y miércoles, y otro lunes, miércoles y viernes, y otro funciona los martes y los jueves. O sea, ahí pegadito. Es un grupo de gente bastante vulnerable en cuanto a su posición económica. Entonces, bueno, se hace necesaria la contención en cuanto a los alimentos, y en este momento tan difícil, ¿no?, que estamos pasando todos o casi todos, y mucho más a aquellos que no tienen un sueldo, o viven de una pensión o de una pequeña jubilación, o tienen gran cantidad de familias. Bueno, hay algunas personas que conocen este sentir, ¿no?, esta necesidad de alimentarse en este clima tan difícil, en el cual clima político, económico, que nos toca vivir. Y bueno, almas que comprenden la necesidad de asistir al otro, de acompañar al otro, de sentir al otro, y bueno, y parten de la premisa de que el hambre es un crimen, ¿no? Y así que nosotros, en sintonía con eso, intentamos acompañar al comedor. Si tienen lápiz por ahí, lapicera, el número es 3544-1540-3612. O pueden anotar 40-3612, y luego le agregan el prefijo de acá de Tras la Sierra. 40-3612, ahí los va a atender seguramente una hija de Carlos, de Rosa, que son los que prestan asistencia a estos 90 niños, 100 niños por semana, y le van a saber decir cuál es el lugar, dónde dejar, si quieren donar algo, un litro de aceite, un kilo de arroz, todo es necesario para acompañar a nuestros hermanos, que hoy por hoy les cuesta brindarle una correcta nutrición a sus hijos. Y en consonancia con eso, nosotros vivimos, como algunos dicen, el interior del país seríamos, ¿no? No sé si somos el interior o algunos son el exterior, pero hoy se sancionó la ley de emergencia alimentaria, del cual luego podemos tomar alguna cuestión como para informarnos, o aprovechar para informarnos. Me parece que, si bien es tardía, va a permitir seguramente que algunas familias puedan acceder a una nutrición sana. El país está en problemas económicos, y se nota, y lo sabemos, y lo nota la gente cuando ve su heladera vacía. Así que qué bien que nosotros, desde acá, muy cerquita, también tenemos hermanos que padecen la problemática económica, y fundamentalmente la padecen los niños, ¿no? Los niños, los abuelos, que son los más vulnerables. Bueno, y en consonancia con todo esto, ya ven que no son malas noticias. Normalmente traemos malas noticias al programa porque a veces la realidad no nos permite hablar de cosas en positivo, pero hoy creo que hay algunas cosas para destacar, y es lo que hemos intentado hacer en primer término. Es que el comedor de los abuelos, el centro de jubilados de San Pedro, ha logrado tener su personería jurídica, una cuestión que el PAMI le solicitaba con urgencia. Prácticamente habían quedado sin poder de darle de comer a más de 30 abuelos, 38 para ser más certeros. Y bueno, el otro día se hizo presente gente del gobierno de la provincia de Córdoba, y entiendo porque no he estado en el centro, estoy vinculado también, he perdido un poquito de vínculo esta semana, pero entiendo que le dejaron alguna suma de dinero o le prometieron una suma de dinero para reacondicionar parte de lo que es el centro de jubilados. Así que felicitaciones a los abuelos, felicitaciones a la comisión, a la nueva comisión, que es también la vieja comisión, ¿no? Porque en realidad los que asumen la responsabilidad más grande siempre recaen las mismas personas, y ojalá que todo esto sea un quiebre favorable para esta institución tan tan interesante, ¿no? En donde los abuelos pueden tener pueden hacer actividades como yoga o actividades lúdicas o deportivas o practicar disciplinas como el yoga, además de recibir esos bolsones que le permiten mitigar un poquito el hambre y un poquito de sus necesidades. Acompañemos también a los abuelos de San Pedro, y si podemos participemos. Entiendo que el día 20 por la noche va a haber una cena, porque es el día de los abuelos, así que si se quieren acercar, cualquiera puede participar. Hay una tarjeta muy económica, es de 120 pesos para los jubilados y para sus familiares, así que bueno, ahí se degustará seguramente una comidita a la noche, como un momento especial que está pasando el Centro de Jubilados de San Pedro, al cual le mandamos desde acá las felicitaciones y todo el cariño por todo el esfuerzo que ponen por salir adelante, una institución difícil en tiempos difíciles, ¿no? Antes de pasar a un tema musical que nos tiene reservado Pablo desde el control, quería hacer un especial saludo a Ligia, también a Yanina, también a Lué, a Huanca y a Chato, que casi siempre nos escuchan desde allá del costado oeste de las Sierras Grandes, muy cerquita ahí de San Javier, y bueno, les enviamos un abrazo radial. Como dicen los radioaficionados, ¿no? Un abrazo radial, ya que estamos bastante lejos, pero bien cerca también, porque por un montón de cosas sé que tienen el corazón abierto, y tienen sus manos extendidas para acompañar, para ayudar. Están trabajando también para el comedor Aventura en Pañales y también para un programa, ¿no? Me refiero a Yanina. Un programa radial que esperemos que se estrene pronto, ¿no? Esperemos que se estrene antes de que termine este año. Estamos deseosos de escuchar esas voces nuevas aquí en este continente radial que es la 107.9. Bueno, escuchamos un poco lo que nos trae Pablo desde su musicalización y luego retomamos esto, esperando que no me aparezca la tos, como suele suceder en estos eventuales momentos del ciclo de una gotita para la vista gorda. Yo ya te esperaba en calma. ¿Qué importa lo médico y normal si no te despeine el alma? Que viva el sol, la mamá luna, qué lindo ritual. Si vos querés, te invito a bailar, puro y simple, bailecito para iluminar. Ah. pienso que evolucionar es ver que hay magia en el viento. Y cuando reina la oscuridad, ir presente el sentimiento. Que viva el sol, la mamá luna, que lindo ritual. Si vos querés, te invito a soñar. Puro y simple, bailecito para iluminar. Que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Bien, escuchábamos del nuevo disco de José Luis Aguirre, que lo ha logrado, no sé si lo habrá mandado José Luis o lo ha robado, lo ha sustraído de la web el joven Merola. El disco es Chuncano, el tema es Bailecito para iluminar, y el autor y cantante es José Luis Aguirre, que ojalá que alguna vez lo podamos tener. Ya se nos hace cada día más famoso y se nos complica un poco, ¿no? Pero bueno, nunca uno tiene que perderla. Antes que no era tan famoso, por ahí nos encontrábamos en algún evento, por ahí, en alguna cuestión, pero ahora se ve que lo requieren un poco más. Bueno, retomando un poco lo que es esta nueva versión de Una gotita para la vista gorda, quería, no me quiero olvidar de algo que quizás sea lo más importante de hoy, de este miércoles 18 de septiembre de 2019, ha sucedido algo que no sé si llamarlo una conmemoración, porque es el aniversario de una pérdida que nos duele a todos, que es la falta de Delia Jerónimo Polijo en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestro La Paz, en nuestra familia Polijo, esa familia de ladrilleros ubicados en la localidad de La Paz, que nos trae un amargo recuerdo, ¿no? Que es la desaparición física de una persona, la falta de esa persona, el sabernos que de alguna manera existen mentes retorcidas, depravadas, que pueden tener este tipo de actitudes con una joven adolescente. Recordemos que Delia, cuando desapareció, tenía 15 años, y bueno, en función de eso se están haciendo en este momento una serie de movilizaciones en San Luis, aquí en La Paz también, en función de este año, ¿no? De este año que se cumple hoy, justamente entiendo que a las 6 de la tarde, cuando fue la última vez que se la vio a Delia, ¿no? Hacemos recordamos, de acuerdo a las noticias y cómo se nos ha ido diciendo, que ella fue vista por última vez cuando salió del colegio IPEN número 137 al que ella concurría. Recordemos que todos los días la joven volvía caminando desde su escuela a su casa. La escuela está ubicada a 6 kilómetros. Sin embargo, ese 18 de septiembre algo le pasó en el camino y bueno, nunca llegó a su casa, ¿no? El caso dio un giro el día 23 de diciembre del año pasado, 3 meses y 5 días después de la última vez que vieron a Delia, cuando una mujer denunció a su marido por violencia de género, lo vinculó a la desaparición de Delia Polijo, La denunciante acusó a Eduardo Mauro Martínez, de 27 años, y llevó una cadenita que sería de Delia. Y fíjense, ¿no? Un día después lo encontraron ahorcado en el monte, y su expareja acudió nuevamente a la policía diciendo que Martínez le había confesado el crimen antes de matarse. No obstante, la denuncia quedó en la nada y su paradero, como ustedes saben, sigue siendo un misterio, ¿no? El 20 de agosto, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó en el boletín oficial una oferta de 250.000 pesos para quien aporte datos sobre Delia. Todas aquellas personas que quieran suministrar datos deben comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas. El número de acceso rápido es el 134. Y Delia no aparece, y hoy seguimos pidiendo por Delia. Hoy es un día especial, un día un día de solicitudes, un día triste, un día donde a través de estas marchas se sigue pidiendo por Delia, y de que las autoridades que tienen la obligación de buscarla continúen en su búsqueda. Es el pedido de su papá, de su mamá, de toda su comunidad. Recordemos que Delia es argentina. Aun cuando Delia no fuera argentina, la situación no cambiaría para nada, pero por ahí simplemente a veces se presta a ciertas cuestiones y a ciertas confusiones. Aun cuando Delia fuera, es hija de bolivianos, y aun cuando ella hubiese nacido en Bolivia, me parece que lo mismo, tendríamos que poner el mismo empeño para encontrar su paradero, o por lo menos saber qué pasó, ¿no? Que eso es lo que a sus papás y a todos los que queremos saber qué pasó con Delia, también sería una forma, no sé si de cerrar una situación, porque estas cuestiones, para los que tienen fundada necesidad de saber dónde está y de poder acompañar a Delia, bueno, nunca la esperanza se pierde, nunca la idea de que a Delia la podemos encontrar. Hay muchas historias que se han tejido, que hablan de la trata, que hablan de esto, del otro, o de situaciones que tienen que ver con el interior mismo de la comunidad de La Paz, cuestiones que no han sido evaluadas como para reconocerlas valederas. Pero bueno, ante el misterio, ante la duda, ante la desaparición, ante todo esto que provoca que una joven desaparezca, es imposible impedir que se tejan un montón de historias. Hoy Delia está siendo nuevamente solicitada un año de su desaparición por cientos de personas aquí en La Paz y también en San Luis. Y es también nuestro pedido al aire, como lo venimos haciendo siempre en nuestra radio. Nunca cesó en solicitar a través de spot que nos han ido enviando, o trabajos que hemos recogido de espacios como es el espacio de la memoria, o de los derechos humanos, de aquí, de Villa Dolores, de La Paz. Que se fueron conformando grupos y organizaciones a partir de su desaparición. Hemos ido acompañando a sus hermanos, a la colectividad boliviana que acompañó en todo momento a tribunales, a solicitar a los fiscales, a los jueces, que pongan el ojo en esta situación tan delicada, tan terrible, como es que desaparezca una persona. Uno puede acompañar en el dolor a una persona cuando padece una enfermedad, cuando sufre un accidente, ¿no? Pero es inhumano, por eso no nos entra en la cabeza que una persona pueda de un día para otro desaparecer por la acción vil de persona, de una persona o de varias personas, que atacan la libertad de alguien y le impiden ser, o le impiden vivir con su familia o continuar con su vida, y más cuando se trata de una adolescente, una niña que está asomándose a la vida, mentes inescrupulosas, seguramente no sé, es difícil, ¿no? Cuando uno imagina desde acá, detrás de este micrófono, usted en su casa, ¿no? ¿Qué se le puede pasar por la cabeza a un individuo de determinar que una persona deje de poseer lo más importante en su vida, que es la libertad, poder decidir? Y no solo la persona que desaparece, sino a su familia, ¿no? Y a partir de ese momento dejarles una herida que no va a curar nunca. O que ojalá sí, ¿no? Ojalá que Delia aparezca y que pueda contar qué fue de todo este año, o de todo este tiempo, que no pudo estar con su familia, no pudo estar con sus afectos, con sus amigos. Como ven, uno es como que alimenta ilusiones, ¿no? Creo que no debemos cejar en eso, no debemos pensar que Delia no está más, o que Delia o que a Delia le pasó algo terrible y terminaron con su vida, sino que creo que es obligación de pensar y de pedir que Delia aparezca como ella se fue ese día de hace un año, como el de hoy, en el cual se fue a su escuela y no volvió nunca más. Es como que esto es un latigazo para... Es un latigazo para la sociedad transerrana. Es como que algunos por ahí no queremos advertirlo, ¿no? Pero ya son 4 personas que desaparecen en un misterio total, como Delia. Delia es la 4ª. Esto es terrible para nuestra sociedad transerrana. Inclusive el tema de la desaparición de personas fue un castigo, un terrible daño a nuestra sociedad en los tiempos de la dictadura. Hoy vivimos tiempos de democracia, tiempos donde podemos obrar, pensar, manifestarnos, y no deja de ser una vergüenza para todos que Delia no aparezca. Así que desde acá nos queda no solo recordar a Delia y no olvidarnos de Delia, ni de su familia, ni de su petitorio, y seguirla acompañando. Nosotros hoy desde acá de los micrófonos, pero también lo hemos hecho en las manifestaciones, y lo vamos a seguir haciendo desde acá o cuando nos tengamos que manifestar. Así que vaya nuestro cariño y nuestro acompañamiento al pedido de que Delia vuelva viva, sana y salva. Viva, sana y salva la queremos a Delia, y exigimos a nuestras autoridades que pongan todo el rigor, todo el trabajo de los equipos, de la policía, de los jueces, de los fiscales, porque no deja de ser para todos una mancha de que no sepamos cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, con el rigor que exigen en este momento todo lo que se conoce como seguridad, ¿no? Si Delia no aparece, quiere decir que hemos fracasado. No solo Delia, las 4 mujeres desaparecidas son una espina clavada en nuestra memoria, en nuestra historia. Y ojalá que pronto tengamos novedades al respecto. Queremos viva a Delia Polijo, y saludamos de acá a todos los que están marchando pidiendo lo mismo que estamos haciendo hoy por nuestros micrófonos. El abrazo para todos. Vamos a una música de Pablo. Thank you. corazón de melón y un par de alitas por el atardecer, copla y guitarra. Voy detrás de una cuequita que haga encender tu mirada. Boquita picara, no digas nada. Cuando la soledad te besa el alma, ya sabes que has de encontrarme cantando por la quebrada de las serranías del horizonte. De allá en los montes tendré una flor, un jirón de estrellas para tu pelo, que allá del cielo se descolgó. Dulzuras y cuequitas para decir lo que siento yo. De allá en los montes tendré una flor, un jirón de estrellas para tu pelo, que allá del cielo se descolgó. Dulzuras y cuequitas para decir lo que siento yo. Bueno, acabamos de escuchar Chica Churita, del mismo disco Chuncano, y por José Luis Aguirre, de José Luis Aguirre, y me dice Pablo que con la compañía de Sofía Viola, una cantante, cantautora excelente, que nosotros la venimos siguiendo desde hace mucho tiempo aquí en nuestra radio, incorporando sus temas. Algunos que son realmente muy increíblemente bien hechos, y bueno, o por lo menos que satisfacen la escucha, la oreja de por lo menos los que estamos acá dentro de esta radio. Y uno cuando escucha a alguien que dice cosas o canta bien o ejecuta melodías que nos hacen poner la piel de gallina, siempre lo que hacemos es disponerlas para que ustedes también las escuchen. Y bueno, creo que Sofía Viola tiene eso, ¿no? Una característica importantísima. Y sorpresa, me dice Pablo, lo acompaña José Luis Aguirre y Sofía Viola, o sea que, bueno, un dúo ahí que seguramente, si continúan haciendo canciones, se las trae. Bueno, como dije al principio, y si no lo dije, lo digo. Hoy, como todos saben, se sancionó la ley de emergencia alimentaria, y pensaba, ¿no? Si hay acaso alguna cosa más urgente o más dramáticamente prioritaria que esa necesidad de que los niños y los jóvenes tengan su pancita llena, ¿no? Ni hablar de los bebés y ni hablar de las mamás gestantes. y también de los abuelos, ¿no? Me parece que desde un esquema político normal, convencional, o no sé cómo llamarlo, y sin intentar ponerme de un lado o del otro, de esa cosa que dicen grieta, o por lo menos de eso que es la opinión sobre cómo debe ir o qué sentido debe tener la política en materia de prioridades, uno no entiende, ¿no?, cómo recién ahora nos estamos acordando de una ley. La ley, esperemos que solucione cosas, bienvenida sea, pero digo, puede ser que tardemos tanto en darnos cuenta que hay un montón de gente que la está pasando mal, que no tiene qué comer, que no llega a fin de mes. No resiste ningún tipo de... no hay que ser tan inteligente. Yo creo que cuando uno tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la vida a otros, y más cuando se trata de comida, o se trata de salud, o se trata de seguridad, no tiene mucho que ver de qué lado uno esté, si es oficialista o es contrario a las ideas políticas de un grupo o de otro. Digo que va mucho más allá. Digo porque cuando uno habla de que van a sancionar una ley de emergencia alimentaria, o cuando habla del hambre, o cuando habla, muchos nos ponemos de un lado o del otro lado. Es como, o somos de Boca o somos de River, entonces no nos importa. ¿Vieron cuando la gente discute de fútbol? ¿Qué sé yo? El gol con la mano de Maradona, como fue un gol hecho por un equipo que representaba a nuestro país, un poco lo justificamos. Si los ingleses hubieran hecho un gol con la mano, pensaríamos terriblemente de ellos. Nos importaría más, mucho más, si nos hicieron un gol con la mano, que si nos violaron durante un montón de tiempo las Islas Malvinas. Digo, somos un poco niños para pensar. Y esto de ser niños para pensar tiene que ver con esto del hambre, ¿no?, de la miseria, de las necesidades, de la violencia que se ejerce cuando en un centro de jubilados como el de acá, nosotros tenemos escenarios que nos son propios. No tenemos que ir a Caballito, a Lanús o a La Plata. Nosotros tenemos acá comedores, y tenemos acá abuelos, y tenemos acá niños que padecen la injusticia social de un momento en donde de alguna manera también todos somos responsables. Digo, yo no voté a este gobierno, de todas maneras algo podemos hacer por nuestros, aun cuando hayamos votado o no a un gobierno que es insensible, algo podemos hacer desde donde estamos, desde el lugar que ocupamos. Hace rato hablaba del comedor Aventura en Pañales, que un poco, qué sé yo, nos llena de cariño y nos moviliza a acompañarlo por el hecho de que está acá cerquita, y por el hecho de que a esos niños que el comedor les calma un poco ese dolor de pancita, de barriga, cuando no tienen nada con qué alimentarse, es un poco nuestra realidad, la historia chica, la historia de nuestro pueblo, la historia de estas regiones donde nos ha tocado, vaya a saber por qué, vivir, y en donde quizá vayamos a dejar nuestros huesos y vamos a dejar alguna huella, y ojalá que esa huella sea un poquito de solidaridad. Digo, y volviendo a lo de la ley de emergencia alimentaria, ¿no les parece que en un país como este no nos tiene que no tenemos que dejar de tener vergüenza porque sucedan estas cosas? ¿Cómo puede ser que abuelos no lleguen a fin de mes o no tengan, no puedan comprar sus medicamentos para tener un poquito más de sobrevida, o por lo menos llevar todas esas enfermedades que normalmente padecemos con la ancianidad, tenerlas en, de una forma más llevadera. Si nosotros nos ponemos la mano en el corazón, seguramente nos vamos a dar cuenta. Si salimos de ese rigor que nos lleva a la vida, ¿no? Si somos comerciantes, o somos kiosqueros, o somos médicos, o somos abogados, o albañiles, o peones de campo, digo, ponernos un poco la mano en el corazón por el otro que está padeciendo. Y bueno, y la idea de refundar o intentar refundar un país, no digo un país más rico, pero un país más solidario, ¿no? Donde se repartan, donde repartamos mejor todo eso. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente millonaria que disfruta de ingresos abismalmente más grandes que un pobre jubilado que cobra la mínima, o de una familia de labriegos o de carpinteros o de peones de campo o de albañiles, ¿no? O simplemente de gente que no tiene trabajo. Esta semana he escuchado y sigo escuchando a la insensibilidad mundana, ¿no? De creer que la gente que se expresa en una calle o va a comer a un comedor es porque son vagos. Nos han inoculado tanto veneno, y no estoy hablando ni de Macri ni del gobierno que ojalá que se vaya cuando termine el mandato de este presidente. No estoy utilizando el micrófono para decirles a ustedes que voten a uno o a otro. Simplemente me gustaría un país más justo, un país donde la injusticia no esté a la orden del día. ¿Cómo puede ser que un niño tenga que ir a comer un basural? ¿Y cómo puede ser que un niño tenga que ir a comer a un comedor comunitario? Digo, estas son inclusive cuando coma bien en ese lugar, los niños tienen que comer en la casa, tienen que comer con sus padres, tienen que comer alimentos sanos en cantidad y calidad. Si no, ¿qué país pretendemos para la República Argentina en años venideros? ¿Qué nos va a sorprender? ¿Qué nos van a sorprender? Un montón de cosas. Esta historia ya la conocemos, ya pasó, y hay muchos que sufren hoy las consecuencias de un país devastado previamente. No estoy hablando del 2019, ni del 2015, ni del 16, ni del 17. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Y bueno, esto es un poco la idea del tema del hambre, que yo tengo miedo que se empiece a naturalizar esa palabra y pensemos que, bueno, hay hambre, bueno, sabemos que hay un montón de niños que no comen bien, bueno, sabemos que hay abuelos que no toman sus medicamentos, bueno, sabemos que hay un montón de gente que tiene que recurrir a un merendero, a un comedor. Digo, eso no es lo normal en un país riquísimo, amplísimo. Muchachos, no habrá llegado la hora de repartir un poco mejor, aún a riesgo de que piensen que soy lo que quieran. ¿No les parece que es hora de repartir un poco y dar de nuevo, barajar y dar de nuevo, como suelen decir por ahí? Bueno, con esto les estoy diciendo también que participen, que estén atentos, que muchas cosas las podemos solucionar entre nosotros. Ojalá que esta ley, yo de las leyes descreo mucho, ¿no? Descreo mucho más cuando son realizadas o llevadas un poco por el rigor de la política o de ciertos movimientos que no pueden hacer otra cosa que votar una ley, pero que no lo harían, ¿no? Como algunas personas de este gobierno que se animan a decir que si alguien tiene hambre, que vaya a un comedor. Algo terrible. Y son un montón de cosas que no tenemos que naturalizar, porque si no, algún día vamos a estar nosotros también ahí. Usted que come calentito en su casa, yo también. No solamente hay que hacerlo por los demás, sino también hacerlo por nosotros. Y eso no es egoísmo, no es egoísmo, porque lo que hoy les pasa a unos también le puede pasar a otros, y entre esos otros puede estar usted y puedo estar yo. Nadie está a salvo cuando a un país se lo empiezan a devorar los buitres o se lo empiezan a devorar los de afuera, y me parece que eso es lo que nos está sucediendo, sino que es como el cuento de la rana esa que la cocinaban a fuego lento, y como empezaron a cocinarla cuando el agua estaba fría, llegó a los 60, 70 grados a punto de morir y no se daba cuenta. Bueno, y eso nos puede pasar a nosotros. El tema de la rana es un buen ejemplo, y me parece que nosotros estamos también a fuego lento, y no sé qué temperatura tendrá usted, ¿no? Pero hay que empezar a preocuparse, porque nos puede pasar lo de la ranita. Vamos a otra música. Seguimos con el mismo cancionero de José Luis Aguirre, elegido hoy por Pablo, que está realmente extasiado ahí escuchándolo a José Luis. Es uno de sus fans más categóricos de esta radio. Así que seguimos con José Luis y ya les digo cómo se llama el tema. Amoroso es tu nombre, mamá y cuna, madre antigua y sagrada, reverencio tu paz, claridad del guerrero. Thank you. bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Pablo, totalmente inspirado hoy con el disco Choncano de José Luis Aguirre. Y bueno, y esta sería la última entrega, por lo menos para este programa. El tema se llama Mama y Cuna. Interesante sería tenerlo a José Luis en línea y poder preguntarle, ¿no? Cómo se inspiró en todo esto y bueno, y algunas cosas que nos parecen muy cercanas, pero que por ahí no, o por lo menos yo no alcanzo a descubrir esto de mamá y cuna, ¿no? ¿A qué refiere o a quién se le llama así todo esto? De todas maneras, muchísimas gracias por la musicalización, Pablo. Muy bien organizada para un poco también dar a conocer el trabajo artístico de José Luis Aguirre. Y bueno, un poco mientras escuchábamos decíamos, ¿no? Decía Pablo que desde el punto de vista artístico está muy bien trabajado, muy bien editado, muy bien elaborado y musicalizado todo esto que acompaña la voz de un grande, ¿no? Como es nuestro querido José Luis. Como para terminar, hoy indudablemente le dedicamos nuestro programa y no solo nuestro programa, todo lo que podamos hacer de nuestra radio, lo que hemos venido haciendo, que quizás sea muy poquito, nuestro humilde grano de arena, pero todo lo que vamos a seguir haciendo por la aparición con vida de Delia Jerónimo Polijo, nuestra radio con un compromiso profundo con la familia, fundamentalmente con la mamá, con el papá, con los hermanos de Delia, y bueno, y nuestra solicitud para que ella aparezca con vida y pronto. Pero también queremos hacer una dedicatoria desde nuestros sentimientos y tienen que ver con dos personas, ¿no? Tiene que ver con dos maestras que perdieron su vida, Jorgelina Díaz de 52 y María Cristina Aguilar de 55, dos docentes de Comodoro Rivadavia que encontraron lamentablemente la muerte a partir de un accidente que ocurrió en la ruta 3 camino a Comodoro, luego de participar de una protesta para que mejoren el sueldo de los docentes en Chubut. Fíjense cómo todo se une en algún punto, ¿no? El hambre, la problemática del hambre, esta ley sancionada hoy, la necesidad que tengamos docentes bien pagos, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas que nos merecemos como país y que son, podríamos decir, el ariete, la piedra fundamental para que alguna vez despeguemos como nación. Sin embargo, esto, por algún motivo, siempre lo reducimos a esto, ¿no? A la miseria, a no poder brindarle la asistencia a los docentes como corresponde. Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar encontraron lamentablemente la muerte en ese fatal accidente por las heridas recibidas luego de protagonizar un vuelco ahí en la ruta en la ruta 3 al sur de Trelew. Y bueno, venían, había tres mujeres más que sufrieron heridas, también maestras, y fueron trasladadas al hospital de Trelew. Como digo, las cinco eran docentes de la escuela 738 del barrio San Cayetano de Comodoro. Algo verdaderamente trágico. Por eso queríamos hoy dedicarles este programa a ellas y a todos los docentes que luchan en la calle y que trabajan con ahínco por un país verdadero, con un país más justo, personas con agallas que luchan por sus derechos, que se transportan, que pierden días de trabajo y que el Estado seguramente se los va a descontar. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? Un gobernador que pretende que se le aumente el 100% de su sueldo. Vergonzoso, de todo. Es un bochorno, realmente. A ciertas personas, no, por lo menos a mí, me avergüenzan. Y bueno, y eso genera también la bronca. No solo de los docentes, sino de los papás, de que ven en el trabajo de los maestros ese sacrificio que a veces que a veces no retorna con el agradecimiento de un Estado por toda la labor que ellos desarrollan en todos los lugares de nuestro país. Hay que olvidarse un poco de mencionar eso de que la docencia es un apostolado y comparar con gente que viaja en un burro no sé cuántos kilómetros o que atraviesa ríos, lagunas, barro, sol, lluvia. El docente tiene que estar bien pago, el docente tiene que poder llegar adecuadamente a su lugar de trabajo, el docente tiene que poder darle comer dignamente a su familia. Si no, lamentablemente nunca vamos a arrancar, nunca vamos a arrancar. Eso acompañado de niños bien nutridos. No existen recetas mágicas de ningún político que nos cuente de que esto va a salir adelante con lluvias de inversiones, con cuestiones que son mágicas, con introducirlos en el mundo. ¿En qué mundo nos estamos introduciendo? En el mundo de la miseria, de la pobreza, del retroceso. Vaya para los familiares de las dos maestras fallecidas, desde acá, nuestro cariño y nuestros más sinceros saludos. Hemos llegado al final de este programa, Una Gotita para la Vista Gorda, de este 18 de septiembre, y tenemos el agrado de invitarlos al ciclo de cine documental que se llevará a cabo en la Biblioteca Popular El Manantial, Avenida Belgrano 769, Centro Cultural Honorio Bustos, en Villa Cura Brochero. Bueno, la temática de lo que nos ofrecen es muy interesante. Todos somos López, el 24 del 9 a las 20 horas. Che Guevara, Inchiesta, Su un mito. Reportaje sobre un mito, eso es el 1 de octubre a las 20 horas, el 1 de octubre a las 20 horas. Todos son mis hijos, una película de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el 8 de octubre a las 20 horas, y El Camino de Santiago. ¿Qué les parece, no? Una pena que esté allá en Cura Brochero, ¿no? Ojalá que el cine acá en Villa Dolores se anime a traer estos films. El Camino de Santiago será el 15 de octubre a las 20 horas. Desaparición y muerte de Santiago Maldonado, dirección Tristán Bauer. Y que tenemos también, tenemos un conversatorio. Esto es el viernes 20 de septiembre a las 18:30. Si tenés una lapicera, anda anotando porque se te va a hacer un lío. El viernes 20 de septiembre a las 18:30, conversatorio con Flor Monfort, periodista y editora del suplemento Las 12 del diario Página 12, escritora y poeta feminista, autora de Luna Plutón y Las Rusas. Organizan Buscanos en las Redes, Colón y Buenos Aires, por el pasaje Portón Gris, Mina Clavero. Colón y Buenos Aires, hay que entrar por el pasaje Portón Gris en Mina Clavero. Ahí sí creo que me expresé bien. Y la última gacetilla es Primer Encuentro de Muralismo San Javier y Yacanto, Córdoba, en Sueños del Monte, el día 26, 27, 28 y 29 de septiembre, organiza Acción Mural. Bueno, hay un montón de gente que patrocina esto y bueno, los esperamos, mejor dicho, los invitamos a participar. Se nos viene la primavera, se nos vienen los días lindos, y bueno, me parece que también, a pesar de las noticias malas que no, normalmente nos incomodan, aparece toda esta creatividad artística y estas ganas de participar, que nos acompañan en esta linda estación del año, que va a ser a partir del 21, la estación de las flores, la primavera, del calorcito, ojalá sea así, y un poquito de agua para que no tengan que laburar tanto los bomberos. El abrazo de Pablo y mío para toda nuestra audiencia. Los esperamos el próximo miércoles cuando le digamos: esto es una gotita para la vista gorda. Chao. Una gotita para la vista gorda.